Ayer, 25 de diciembre, me dije a mí mismo, hoy es un buen día para empezar la Biblia desde el principio. Ya la he leído varias veces, pero dije, este es un día para empezarla. Llevaba tiempo leyendo libros sueltos, según en ese momento creía que más bien me podía hacer, pero dije, no, voy a empezar desde el mismo comienzo hasta que acabe en Apocalipsis. Y al comienzo pensé, he oído tantas veces la creación del mundo que va a ser difícil que lo lea con novedad, con aprovechamiento y fervor espiritual, porque es un texto que casi casi uno se lo sabe de memoria. Pero dije, bueno, vamos allá, vamos a pedirle al Espíritu Santo que me inspire. Era por la noche antes de acostarme y lo leí y lo encontré tan lleno de novedades para mi intelecto y para mi espíritu que no pasé de los 3 o 4 primeros versículos, y porque ya se me hizo muy tarde y lo tuve que dejar allí. Pero claro, comenzaba por ejemplo un solo versículo que fue el que más me impresionó: y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Miré la nota a pie de página y decía, también se puede traducir como el viento de Dios se cernía sobre el mar. Tehomu también puede significar el mar primigenio. No un mar cualquiera, sino el mar primigenio. Ese mar que ocupaba toda la tierra, porque después vendrá la separación de las tierras y los mares, las tierras secas y el resto del mundo. Y además decía que todo estaba en oscuridad. Claro, me imaginaba la escena, un mar inacabable, inacabable, que puedes estar sobrevolándolo días y no tiene fin. Un océano como nunca lo ha vuelto a ver sobre la tierra, en el que no hay nada de vida, ni un solo pez, en el que todavía no hay tierras que hayan emergido, y todo en la oscuridad, según dicen esos versículos. La oscuridad total. Era el yermo y el vacío. Todo era yermo y vacío. Y en medio de esa situación me imaginaba, pues efectivamente, el viento de Dios recorriendo todas esas aguas. La escena en sí es tan impresionante que no requiere, como en otras historias, que te cuenten cosas. La escena en sí ya es toda una historia, que puedes estar contemplándola rato y rato. Y claro, esto tiene también muchas implicaciones espirituales. No solamente es la belleza de ese momento primigenio de este mundo, las consecuencias espirituales son grandes, porque yo pensaba, bueno, toda esta creación que arranca de estos versículos también es símbolo de la creación espiritual que Dios hace en el alma, cuando no hay nada sobrenatural, cuando no hay nada, todo está yermo, sobrenaturalmente hablando, y viene el viento de Dios. En fin, simplemente os he querido hacer partícipes de esos 3, 4 versículos primeros del Apocalipsis, y cómo el texto más manido, si le pedimos al Espíritu Santo que nos inspire, podemos encontrar el mensaje de Dios para nosotros justamente allí. Que todos nosotros estemos a la escucha de lo que nos quiere decir el Señor.